Buenas noches a todos y bienvenidos a la primera sesión podcast del blog clairewearsmagenta.wordpress.com. Hoy estamos de enhorabuena y me complace mucho deciros que tenemos un visitante muy especial. Se trata de uno de los grandes iconos en el mundo de la moda hoy en día. Alguien que no puede dejar indiferente a nadie. Os preguntaréis de quién estamos hablando, ¿no? A ver, os puedo dar una pista. ¿Os suena esto de algo? Venga, ¿qué? ¿Adivináis ya? ¿Lady Gaga? No. Obviamente no. No tenemos tanto poder para traer aquí a Lady Gaga, pero se trata de su compañero en el videoclip, Rico el Zombie, como le suelen llamar. Hola, muy buenas, Rick, ¿qué tal? Bueno, bien, contento de estar en España unos días. Y nosotros más contentos de tenerte aquí aún, Rico. El chico zombie, como te llaman, bueno, esos tatuajes que dan tu nombre, no sé, ¿no es un poco incómodo ser tan famoso? Bueno, no me importa llamar siempre la atención, ya estoy acostumbrado. Además, cuando me lo hice sabía por qué lo hacía, ya que tras superar mi tumor quería cambiar mi forma de ver las cosas y de cómo me veían a mí. El tumor, la gente dice muchas cosas, pero para ti, ¿qué representó? Supongo que fue un paso muy duro en tu vida. Bueno, tras ello aprendí que quería adoptar otra manera de ver las cosas, así que decidí afrontar las cosas como lo haría la muerte, que lo hace sin ningún miedo a nada, y por ello me convertí en el chico zombie, que es lo que soy ahora. Qué interesante, Rick. Bueno, y tú, como hemos introducido al principio del programa, has trabajado con Lady Gaga. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal fue? Bueno, como yo, por mi pinta, soy bastante llamativo, pues ya había trabajado en algunas películas como modelo y tal. Entonces alguien hizo una página de fan mío en Facebook y no sé de qué manera llega el director de moda de Lady Gaga. Y bueno, como Gaga es una fiestera, tal, nos pusimos en contacto y nos llevamos genial. Y supongo que eso es lo que te ha dado el gran salto a la fama y a la moda, ¿verdad? Bueno, claro. Trabajar con Gaga me ha ayudado mucho en mi carrera. Aunque ya he estado muy metido en el mundo de la moda, incluso antes de los tatuajes. Es algo que siempre ha estado conmigo. ¿Te refieres a tu trabajo como modelo? Bueno, y mucho antes de eso. Yo he sido un chico punk. No tenía mucho, así que si quería algo me lo tenía que hacer yo. Siempre le he puesto yo mismo pinchos, tachuelas, parches, etcétera, a mi ropa. Me gusta que la ropa que lleve sea mía de verdad. Vaya, eso no, le encantará a nuestro oyente, Rick, porque aquí todos somos blogueros y somos igual que tú. Bueno, muchísimas gracias por habernos prestado unos minutos en esta visita a España que has tenido. Nada, un placer. Bueno, pues hasta aquí la sesión podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos y sigue atento al blog clairewearsmagenta.wordpress.com para nuevas sesiones. Gracias.